Bueno, ahí lo incluye. Más trabajo. ¿Cuál la cagaste, pues, weón? ¿La cagué? Sí, porque bueno, pues estamos celebrando el año nuevo en Tierra 2 y a la vez el cumpleaños de Felipe, que cumple 23 años en Tierra 2. 23 años acá. Así es, en la Tierra 1. Bienvenido. En la Tierra 1 yo tengo 37, pero en la Tierra 2, como hay menos gravedad, estoy más liviano y tengo... Por eso viste pantalón cortito. No, ando con short por... Es deportista. No, ando con short por las temperaturas altas que han azotado la capital estos días, pues. Comencemos, nos subimos a la nave. Ya, vamos a celebrar el año nuevo en Tierra 2. Tenemos que poner una fecha. ¿Qué fecha ponemos? Día 27. ¿27? 8. Capítulo 25. Capítulo 25 y estamos en 27, 28. ¿Qué? 28. En la era Tierra 2. En que ya se tengo... acaba el mundo ya. Según Calfate. Y ahí te barceaste ya. Ya te pusiste a hablar temas y cosas típicas. Pero no, sí. No, sino aquí no se hace. Si te dijo Salfate. Ya, no importa. Estáis poniendo temas en la pauta, como en un subicado. Ya, me voy a departir nomás. Cosa de decir. Subámonos a la nave, todas esas cosas. ¿No? Ya. Pero deja de arremangarte. ¿Cómo se dice? El short. Que tengo calor. Ya, llámalo. Subimos a la nave. Ya estoy arriba, ya mírame. ¡Hop! Te subiste arriba de la punta de la nave. Ahí sí. Copia. Ya, pues. Ya, copia. Partamos. Ya, sí, la copia. Partamos, copia, por favor. ¿Ves? Ponle contacto y partamos. Quiero salir de la Tierra 1, me falta oxígeno. Demasiadas injusticias en este planeta. Sí, parece que tenía. Le gustaba harto la Tierra 1 y era el universo. Vamos a hablar. Partamos en búsqueda de la Tierra 2. Sube. Bienvenidos al capítulo número 25 de Tierra 2. Estamos de fiesta, tenemos año nuevo en Tierra 2. Estamos celebrando. Celebrando acá con Tío Tepes, por favor. Presento el mejor. Felipe Abello, con usted, Felipe Abello. Hola, ¿cómo están, amigos de Tierra 2? Estamos de fiesta hoy, como dijo Pedro. Estamos celebrando el capítulo 25 de nuestro programa. Y por eso que se escucha. Hoy es 28 de septiembre, por lo tanto, el año nuevo Tierra 2. El año nuevo en Tierra 2. Y se escuchan que hay sonido de copas, sonido de comida. Es porque sí, estamos celebrando, aprovechamos de celebrar y hacer nuestro programa. Salud. Capítulo 25. Gracias, Pedro, por invitarme a este lindo proyecto. Hace ya 25 capítulos. Y por supuesto, también está la Rémora que nos acompaña, el Batracio. La basura, la cloaca, la mierda, el cerebro frito, el radio control, también conocido simplemente como el técnico. Muchas gracias por la presentación. Ya, no, si no, no hables. Pero déjalo hablar, weón. Es que no me gusta porque se trata ya como... ¿Sabes qué? Hagamos algo distinto, que él nos presenta a nosotros. Es que lo que pasa es que lo que me da rabia, ya hagámoslo, pero me da rabia él ya se dio cuenta que con lo de error... Eso nos da risa. Entonces, ahora se hace el chistoso. Y eso me carga. Ya descubrió ya que es medio chistoso ya cuando fue, se equivoca. Presenta al comandante y presenta a Pez. Con nunca ustedes, el comandante Ruminot. Aquí el Ruminot. Y los sinónimos, los adjetivos. El negro de la comedia. El negro de la comedia. El negro de la comedia. El negro de la comedia. De ahí presento a mami, El pececillo que ahora se hace llamar el pez Felipe Abello. ¿Sabes qué? Me gustó tu presentación. Muchas gracias, amigo David. Y te despedimos como se despide a una mosca. Con un aplauso. ¡Fuera! Adiós, Batracio. Oye, Bueno, le contamos a los amigos que se metieron a la página tierra2.cl, que estaba suspendida. Bajaron la página, no por el por falta de pago. Pagué, ¿ya? Felipe, pagué. Un año de hosting, así se dice, ¿no? Y, claro. Y ellos decidieron bajar la página porque durante una cantidad de minutos que van entre los... entre el 1 y 10 minutos, durante 10 minutos hubo más de 500.000 personas bajando el capítulo. Medio millón de personas bajando el capítulo 24 de Tierra 2. La gente de Bluehosting.cl decidió bajar nuestra página porque, según ellos, destruimos uno de sus servidores. Y creo que era el servidor más regalón de Bluehosting el que hicimos. Tira. Decidieron bajarla unilateralmente, no nos avisaron, no nos consultaron, no nos preguntaron, hicieron desaparecer Tierra 2, la nave sufrió un ataque, la nave desapareció. Pero acá estamos, hemos vuelto, vamos a hacer Tierra 2 desde cualquier plataforma. Si tenemos que subir esto a una página para que lo descarguen como un simple MP3, lo vamos a hacer. Si tenemos que subir este audio para que lo escuchen desde YouTube con algunas imágenes ordinarias y mal editadas, como la mayoría de los videos que vemos en YouTube, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer este programa y no hay internet, lo vamos a hacer en una plaza pública, abierta, como un cabildo. Esa es la decisión que he tomado como comandante. Vamos a seguir haciendo Tierra 2. Muchas gracias, jueves, por el... Aplauso penca que diste. Te apoyamos, ¿ya? Pedrito. Vamos a seguir haciendo Tierra 2 como sea, porque nos debemos a ustedes, tripulantes. A los buena onda, a los mala onda, da lo mismo. Nos debemos a ustedes. Blue Hosting, la tenés adentro, como siempre la has tenido adentro. Pueden mandarle un mail a la gente de bluehosting.cl a reclamos@bluehosting.cl con el asunto muéranse, mierdas, y ustedes encárguense del todo el contenido. Habló el comandante y proseguimos con la pauta habitual de Tierra 2. Adelante, Pez. Bueno, y si no nos escuchan ahí donde dice Pedro, a mí me pueden escuchar a partir de la segunda semana de octubre, sí, amigos, si esto es real, en la Radio Cero, en el programa Gran Capital con Ignacio Franzani. Voy a estar los días jueves, así es. No, pero una sección corta, pero voy a estar todos los jueves. Así que si no le resulta esto, del internet, cosa divertida que hacen. ¿Quién era la persona que hablaba del salitre? Que las radios eran unas salitreras, que estaban muertos, los consorcios. Yo tengo entendido que Radio Cero pertenece a un consorcio. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste a la Tierra 1? Me llamó. ¿Por qué nos abandonaste? Me llamó Ignacio Franzani y su productora, una niña muy encantadora. A la vez. Catalina. Los dos a la vez. No, me llamó Catalina, pero había sido una petición del conductor del programa, Ignacio Franzani. Lo conozco, que me clásico, junto con un él. Un clásico de esta gente que invita a... ¿Por qué esta gente si no tiene nada? No esta tiene gente. Abro comillas. Oh, gente, cierro comillas. Comenzó el resentimiento. ¿Qué tiene esta gente? Que no tiene talento. Que no puede generar contenido. Por como sí Iván mismo, Guerrero, entonces. Más que. Ah, porque cuando hablo no de sus amigos. Generar usted... contenido. Ah, por sí está tocando más a mis amigos. No ha terminado. Está tocando a mis no amigos. Terminado. Entonces no yo terminado. Le toco a sus amigos. No el terminado. Con Iván Guerrero. Con no Iván terminado. Guerrero, el chasconcito. No yo he rechazado ofertas de la radio. He rechazado ofertas de la radio. Porque no estoy contigo. Cuando alguien grita es porque no tiene argumentos. Y veo que aquí no hay argumentos. He rechazado ofertas de la radio. Y esto es verdad. Esto es verdad. Iberoamerican me ofreció un programa en la radio 40 principales junto al señor Rodrigo Salinas y al señor Sergio Freire. Tengo mails que lo respaldan. ¿Qué dije yo? ¿Sabe qué? No, gracias. Si yo no hago Tierra 2 con mi amigo El Pez, yo no llego a la radio. Pero si yo voy a hacer... ¡Corta! ¡Shop! Pero si yo voy a hacer Tierra 2 con Ignacio Franzani... ¿Qué? Sí. Como lo hacen todos pues los si canales. Pero si te dije, si les dije. No, no me has dicho. Me vengo a enterar ahora. Pero va a ser una sección que se llama... Se llama La Tierra según Felipe Abello. A ver, Felipe, te explico. Tierra 2 como marca es mía. Tierra 2 como empresa es mía. Pero te tengo noticias. Como página es mía. Pero yo te tengo noticias. La Tierra, el planeta Tierra no es tuyo. O sea, y yo le puedo poner a cualquier sección. Tierra 1. No, ¿te viste a la Tierra 1, weón? No. Los que te trataron de ordinario. ¿Te acordáis de Johnny Barraza, weón? Cuando yo fui a Mascola. ¿Te acordáis de esa weá? ¿Cómo te trataron? ¿Te acordáis cómo te trataron pero en Iberoamerican? Pero fue hace años. En Iberoamerican. ¿Te acordáis cómo te trataron? Dijeron, mal. No, Abello no. Porque es de la Tierra 1. Va, de la Tierra 2. Pero ahora. Al parecer soy un poquito más solicitado y cotizado y me pidieron una sección y yo le puse La Tierra según Felipe Abello. ¿Le pusiste ese nombre de verdad? O sea, ellos me dijeron, ¿cagaste todo? ¿Se te ocurre algún nombre? ¿Se te ocurre algún nombre? Porque te escuchamos en Tierra 2 y queremos la misma cosa. ¿Y qué vaya a hacer? ¿Clases de inglés? Yes. ¿Qué? Are you have dons on Ignacio? ¿Qué significa? Comencemos las clases con Ignacio Francés. Ya, pero mira, ya. Mira, yo quizás en las clases de inglés yo no sea un gran aporte, excepto la risa de monkey que le pongo a las clases. ¿Cómo va a ser esta sección con Ignacio Franzani? Empieza a hablar inglés, pez. Lo que pasa es que Ignacio Franzani... Empieza a hablar inglés, yo te voy a mostrar cómo va a hacer con Franzani. No, pero si yo no, te voy a mostrar cómo va a hacer con Franzani. Me van a arruinar mi proyecto. Yo te voy a mostrar cómo va a hacer con Franzani en la clase de inglés. Di algo en inglés. Lesson 1 in English. ¿Qué es eso? ¡Uy, Felipe! ¡Uy, me da risa! Una mala imitación de Ignacio, porque además... ¿Qué pasó? No creo que hagamos imitación de inglés, porque tú sabes ¿qué pasó? Oh, ya. Así va a ser el programa con Franzani. En Gran Capital analizamos la actualidad, lo que aquí hace tiempo que aquí no se hace. Hablando de los hosting y los... No, primera vez que hablamos de eso. No, pero hablar del programa. En cambio que ya hablamos de la actualidad. Por ejemplo, la movilización estudiantil. Pero si la semana pasada hablamos del conflicto en Libia. Bueno, ya también... ¿Qué te da Franzani que no te he dado yo, weón? Yo te lo he dado todo, te he dado los mejores años de mi vida. Se va a estar los jueves solamente y vamos a seguir haciendo Tierra 2. ¿Cuánto te pagan? No, me pagan una... No es tanto, pero para el mercado está bien. Además no te pagan bien. O sea, ni siquiera puedes decir, no, lo hago por la plata. Es gratis. No, me pagan. Se me pagan, pero bien. Ya no hablemos de eso, la gente le interesa la actualidad. Han pasado varias cosas, no. Me interesa porque mucha gente me escribió, es verdad. No, ya, se pusieron pesaditos. A Radio Cero. No, pero no importa. Si aquí no es una persona generada, nosotros la actualidad es la que está llamando. Y hablemos de actualidad. No, yo quiero seguir hablando de tu pase a Radio Cero. Porque yo rechacé una oferta hace una semana. Te puedo reenviar el mail, si no me crees. Habló conmigo el señor Gonzalo Pavón, director de la Radio Cero. Lo conozco. ¿Lo conoces? Yo también lo conozco. Fui a la parrilla Uruguay Escuela. ¿Por qué? Bueno, un gallo bien simpático, bien caballero. Si no, no me voy, no, amigo. Voy a estar en la Radio Cero solamente los días jueves, por favor. Curiosamente un día jueves. Curiosamente. Son 45 minutos en qué raro, la Tierra. Qué raro. La sección se llama ¿cómo? La Tierra. La Tierra según el pez. La Tierra según el pez. Un día jueves. Deja de robar conceptos, loco. ¿Por qué? Ahora los días también son tuyos. De robar conceptos. No, no son míos. Ahora jueves, te inventaste los días jueves, de la semana. Jueves se adueñó de ese día. ¿Has leído sus tuiteos de este enfermo? ¿Has leído los tuiteos de este enfermo? Los días de la semana. Sí, los leí. Los días de la semana son los días de la semana. La Tierra es la Tierra. Y comencemos con el programa de una buena vez. ¿Te cae bien, Franzani? Sí, una buena persona, un buen conductor y tiene la cabeza chica, no como tú, que tiene una cabeza lo que de hizo, güey. Lo... los rasgos gruesos, los dientes. ¿Lo que le hizo Fabricio? ¿Qué le hizo? No sé, ya gustoso? No, está metiéndome en cagüines de cabro chico. ¿Lo que le hizo a Caterina Saloni? ¿Te gustó? ¿Qué le hizo a Caterina Saloni? Puta, pregúntale. ¿Qué le hizo a Caterina Saloni? Puta, pero si tú sois la vieja de los tejidos, pues, güey. Tú tenés que saber eso. Pero güey. Pedro, ¿por qué? Qué pesado. Estoy en los mil cagüín en ese juego, güey. Qué pesado. Yo me dedico al periodismo. Ni siquiera lo podía hacer. Ni siquiera podía decir que lo haces por plata. Estaba con Franzani. Pero si no tiene nada de malo. Es con Franzani. No tiene nada de malo estar en la radio en Panorama, una sección que antes hacía Juan Andrés Alfate. Ya. ¿Sí? Lo que pasa es que Juan Andrés Alfate hacía esta sección cuando el programa. Se era emitido el año 2009. Hubo un receso del 2010 y vuelve este 2011 con todo. En vez de Salfate, volvemos con todo y vuelvo yo. Ya. ¿Y se llama y vas a hablar de Panorama o Panorama de qué? No, pues se llama La Tierra según Felipe Abello, el pez. Y hablamos de cómo veo yo distintas situaciones, cómo yo veo la realidad del acontecer nacional. Soy el comandante. O sea, ¿qué? La Tierra según Felipe Abello, el comandante, sí. Ellos le pusieron así, Pedro, ya. Yo no, mira, a mí me llamaron Y yo dije, un proyecto de radio, quiero volver a la radio. Y me dijeron, ya, va a ser en formato de como podcast, pero en radio. Y yo le dije, ¿y esto? ¿Sabes lo que pasó en este minuto? Mi corazón se rompió en mil pedazos. Como la canción. Lo que pasa es que yo le estaba escuchando de fondo, de hecho. Yo les pregunté. Mil pedazos, sí. Yo les pregunté, ¿y esto de hay que descargarlo? Mi corazón. Y yo les pregunté, ¿esto hay que descargarlo? Por toda la vida. Yo les pregunté, ¿y esto hay que descargarlo? Y me dijeron, no. 400 golpes contra esto, la pared. Esto, tú vas a la radio y esto se escucha al tiro. Yo le dije, ¿pero cómo? ¿No hay que descargarlo? Y no hay hosting. Pues eso lo tienes claro. Entonces ahí yo dije. Trabajaste con Rafa Aranea en radio. Trabajaste con el Halcón, el maestrísimo que en paz descanse, claro, en radio. Trabajaste con el Gurú en radio. Trabajaste con la dupla de la radio Colo Colo con Mario Peche y Zapag en radio. Sí. Trabajaste con mucha gente en radio. Sabes perfectamente cómo funciona ese sistema. Bueno, que yo no sabía, entonces me dijeron. ¿Y el salitre sintético? ¿Qué pasó y con esos tiempos? Pero déjame hablar. ¿Qué pasó con esa época? Y ellos me dijeron, esto se emite inmediatamente. No hay que bajarlo, no hay que estar... Por lo que tanto, se cayó no vale la nada. Página. Por lo tanto, no vale nada porque no queda registrado. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe lo que dijiste. No, nadie puede decir, voy a recordar este momento del pez en Radio Cero. Si nadie. Porque ellos me dijeron. En cambio, Tierra 2 pero lo déjame atesoran. Hablar un segundo. La gente atesora Tierra 2, lo lleva en su iPod, en su MP3, en su personal estéreo. Lo llevan guardado, lo pueden recordar, pueden retroceder, pueden escuchar. En cambio, la radio va, pasa y nadie... Si lo escuchaste, si tuviste el tiempo, si tuviste la radio prendida, la radio del auto, estuviste escuchando en ese minuto lo que dijiste, le quedó a la gente. Es que ellos pero me dijeron que el no. Que no escuchó, no quedó. Es que ellos me dijeron que no, porque luego de emitir el programa, ellos lo suben a un regio sitio un que regio. Tienen, que es... www.radiocero.cl. Un regio, ¿por qué estás hablando así? No, porque es un sitio. Dijiste regio. No, ya, córtala. Es un sitio. Escúchame, hace una semana decía el pulento sitio. No vale. Y ahora estoy diciendo. Pero están alzando la voz. Escucha, el regio sitio. Sí, pero escucha. ¿Y te molesta que alce la voz? No, me están alzando la voz. Déjame hablar, déjame terminar. Weón, lo único que falta es que ahora te guste ver a Sebastián. Eso es lo otro, que aquí no me gusta, siento de alguna manera que no tenemos los mismos gustos musicales con David. Yo tampoco, no. El Radio Control, al que quiero y respeto mucho. ¿Qué? Obvio, pues si es David que nos tira la música, nos tira las cortinas, así que Davidcito, un grande, parece que lo voy a echar de menos, por supuesto, pero me voy a un lugar mejor. Me voy a una radio que es... ¿Te cuenta de lo que te transformaste? Lo que pasa es que pese a que la internet y los podcasts son escuchados, no me vas a decir que comparado con una radio que tiene una antena de alcance nacional, mi amigo Pedro. Entonces ellos me dijeron, Felipe, no te preocupes si alguien no te escuchó. Bueno, ya. No te preocupes si alguien no te escuchó, porque luego lo subimos a un regio podcast. Voy a anotar ese donde punto. Va a estar escuchándose siempre en www.radiocero.cl. Apareció luego Rafael Gumucio, apareció Gonzalo Pavón. Rafael Gumucio, escritor, no sé ¿qué si... ¿Qué tiene que ver Gumucio con Radio Cero? Él es colega mío en la radio también. ¿Colega mío? ¿Firmaste contrato? Sí, pero sí tiene que ser con contrato. Yo les dije también, ya entonces, ¿dónde grabamos? ¿En qué...? ¿En qué calle? Estacionamiento se graba? ¿Cómo lo hacemos aquí? Porque estamos en un estacionamiento. ¿En qué bodega? ¿En qué bodega? Me dijo, no, si aquí están los locutorios. Y entramos a un lugar con tecnología de punta, puros Mac, no como ese... Mac. Pues sí, pero está pintado el símbolo Mac, es una caja, es un cajón de manzana. Hay que pasarle el dedo. ¿Viste? Es un cajón de manzana con una... con un. Mira, y eso no es la pantalla, tócalo bien. Celofán. ¿Viste? Weón... Es como esas maquetas del mes del mar. Estamos grabando un cassette. Entonces. No engañaste todo este tiempo, ¿no era un Max? Yo creo que mentí. Yo quiero que ¿no era un Max? Yo creo que me entiendan que si voy a estar en la Radio Cero, va a ser para mejor. Disculpen, acabo de estornudar, estoy con una alergia feroz. Sí, porque fuiste a Radio Cero, te pusiste así de cola, seguramente tenés sida ahora, por eso andáis estornudando. No, Pedro, estoy con una alergia feroz, nada más. Y estoy seguro. ¡Weón! Un podcast regio, estoy con una alergia feroz. Es que estoy con una alergia feroz. intuyo, colijo. ¡Intuyo, colijo! Que son los plátanos orientales. ¡Intuyo, colijo! Intuyo, colijo. ¿Qué significa que creo que puede ser eso? ¿Qué significa que creo que puede ser eso? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué estás hablando así, weón? Pedro, tranquilo. Weón, Felipe. Vamos a seguir haciendo esta... Felipe, vuelve. Felipe, vuelve. ¿A dónde? Vuelve, despierta. ¡Felipe! ¿A dónde? Despierta de esta pesadilla. ¿A dónde? Y comenzamos el jueves. Despiértame. Tal jueves, pesadilla. Despiértame con una cachetada. Despiértame con una cachetada. No, no, no agregas a Pedro. Esta hueá es una pesadilla. No, ¿no? agregas a Pedrito. Porque Pedrito. No agregas a Pedrito porque por más cachetadas que le des, esta es la realidad. Y yo estoy en Radio Cero a contar del 5 de octubre. Octubre. Todos los jueves, en una primera etapa, en una primera etapa todos los jueves, y luego todos los días junto a Ignacio Franzani, todos los días. En Gran Capital, o también llamado, como queremos ponerle en esta segunda etapa, en La Tierra Gran Capital. La Tierra 2 Gran Capital. O sea, le queremos poner Tierra 2 GC. De Gran Capital, pero ya cada vez el nombre va a ir saliendo hasta quedar como Tierra 2. Yo me voy. Con el comandante Franzani. Yo me voy. Y ¡El Pez! Me voy. Nada, el podcast solo ahora, porque ¿para qué voy a hacerlo? Es como una despedida, los 25 capítulos de una despedida. Y por eso que les compré esta botella de champán. ¿Habían tomado champán los weones? No creo, weón. Les compré esta botella de champán para despedirme. El helado piña está bien rico. Y con el helado piña, para que se entretengan y tengan un buen recuerdo de quién. De PAZ, que vuelve a la Tierra 1 a ganar. Gran Capital con Ignacio Franzani. Me codeo con la productora Cata García Guidobro, 1.80 cuica, y me dice: me cago en la risa contigo. Y yo, ah, gracias. De ahí sigo avanzando. Otros periodistas, ¿cómo estáis? Entras para este fin de semana. Y me eligieron embajador Adidas Original. Y tengo un evento esta noche. Que me eligen embajador de las zapatillas Adidas. ¿Quién más está? Francisca Valenzuela, la cantante. A los dos hoy día no eligen. Y ya hay muchos más antes. Está para. Para llevar la marca para, por detente, la ciudad. Detente. Ah, ¿para qué era? ¡Detente! Te estoy contando basta, lo que estoy. ¡Basta! ¿Qué querías que yo fuera? No quiero escuchar una más persona despreciada. ¿Crees que fuera despreciada como antes? Ah, claro, antes me despreciaban, me pagaban mal. ¿Cómo que te despreciaban, güey? En esta tierra te hemos dado todo el cariño, güey. Estábamos en un podcast que escuchaban los mismos de siempre, Pedro. No nos cerremos. Hubo unos tipos con camiseta negra, colorado, que se sacaron una foto y que colijo de nuevo. Si esa foto, uno se saca la mejor foto y la pone en la internet, ¿no es cierto? Si esa era su mejor foto, o sea, ¡qué pena! ¡Qué pena tu vida! ¡Qué gran película en la que yo estoy participando! ¡Ya, basta! Junto a Nicolás López. ¡Basta! Y que ya tenemos el estreno con Ariel Levy este jueves. Cállate, sí, cállate. De Whiskey Johnson. Pero, güey, ¿por qué? Lo que pasa es que me auspicia Whiskey Johnson, o sea, a Nicolás López. Nicolás López es un director de cine que ha hecho varias películas y yo estoy participando en la última, que se llama ¿Qué pena tu boda? A propósito, y yo hago de eso, pareja de Ignacia Lamar. A propósito de las marcas, finalmente conseguí que una marca se interesara por Tierra 2. ¿Qué marca, man? A pesar de que tú te vas... ¿Pero qué? ¿Una carnicería? Espérate, a pesar de que tú te vas... Oye, más respeto con el auspiciador. Que no pase lo que pasó en ese coupé. Que tuviste que ir. ¿Ya? Nah, ¿ya? Hace tiempo. Vamos a leer la mención. Universidad de los Andes abre su nueva carrera, Ciencias de la Familia. Así es, Ciencias de la Familia, donde tu mujer podrás aprender todo lo relacionado con la familia. A ser una buena ama de casa, una buena madre. Aprenderás a tejer, a bordar y a criar tus hijos. Universidad de los Andes, www.uandes.cl. No te olvides de visitar la página y ese es nuestro primer auspiciador en Tierra 2. Un aplauso para la Universidad de los Andes. Así es. Dos palitos por programa paga Universidad de los Andes. ¿En serio? Salud, salud jueves. Estamos haciendo Tierra 2 con mi amigo jueves. Yo también hago salud porque también quiero estar aquí. Estamos haciendo Tierra 2 con mi amigo jueves. Vamos a traer a Salinas y ya. Sí. Ya te fuiste. Ya. ¿Cuándo ustedes los van a pescar a la Universidad de los Andes, weón? Mira. Mira el contrato. Un díptico. Mira el contrato. Ah, un contrato. Ah, Universidad de los Andes, Tierra 2, secciones. Que... Oh, Universidad de los Andes, weón. La mejor universidad de este país, weón. ¿Vuelvo a la Tierra 2? ¿Por? No, no. Es que si le van a pagar 2 Esta millones. Esta es tu despedida. Si le pagan 2 millones. Despídete. A cada uno. Cierra los ojos. Este es un radioteatro el de hoy. No, ¿en serio te vayas a Radio Cero? Así es, y voy a tener una sección de libros, porque acá nunca pudimos hablar de ya, los temas que a mí realmente libros. Me interesan. Pero habla de libros. ¿Se puede? Sí. Obvio. En la Tierra 2 uno puede hacer de todo. Música, Felipe, en la Tierra 2 tienes 23 años. En la Tierra 1 tienes 39. 37, ¿no? Ya, 37 del 74. Según el registro civil. No, del 74. Según las leyes del país. 39 años en la Tierra 1, 23 en la Tierra 2. No, no, y hay 39. Si hay cuántas niñas que me pueden descartar. No, le digo a las muchachas que no me descarten. Que estás bien cotizado. No, estoy bien cotizado, pero es que yo, hay una muy mala costumbre de algunas muchachas. No todas, pero muchas muchachas a la persona mayor de 35, ya cuando ellas son veinteañeras, bueno, los descartan. Ya. A mí no me ha pasado. Los descartan. Es que tú tienes 30, po. A mí me han descartado. Bueno, y también no quieren... A mí me han descartado, yo te estoy hablando de niñas que... Bueno, yo no he tenido nada con ellas. Sí, pues sí. Pero lo he intentado. Niñas de 16 hacia arriba. Bordeando la ilegalidad. Son ilegales. Cocolijo. No, pero tu historia igual me parece un poquito fuerte lo que me acaba de contar, porque estaba hablando de menores. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Esto es lo que la Tierra 2 no me gustaba. Regio. Pero ¿cómo que la Tierra 2 no te gusta? Tú eres el lo que pasa es que estás hablando de mierda en la Tierra 2. Pedro, pero ahora estás diciendo. Mira, son tus propias palabras, Pedro. ¿Sí? Escúchate. Tú estás diciendo que en algún momento. Yo pongo pecho a la bala. Pero me hablas como frente. Pero hablas como argentino. No, que estuve escuchando Radio Universo. Sigamos. Oh, pero fue en la Radio Universo. Yo ya tengo un amigo, Sebastián Izaguirre, el cuchillo, no sé si lo ubicas. Tiene un programa, sí. Sí, en La Raja y también en Canal 13 Cable. Canal 13 Cable. Sí. Vidas. No, se llamaba Vidas. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama Nuestras Vidas. ¿En serio? Sí, porque lo empezamos a hacer juntos, con Sebastián Izaguirre y yo. ¿Qué? Es que ahora se llama Hay Vida, en la Tierra 2. Sí, en Canal 13 Cable. ¿Sabes cómo me siento? Como jueves cuando le metiste el puño en el ano. ¿Sabes cómo me siento? ¿Sabes cómo me siento? Pero cuando fui por primera vez a un topless. Pero mira los contenidos en topless. Y me metieron un puño en el ano cuando me cobraron un vaso de ron. Como 35,000 pesos. Ya, pues esos son los contenidos que no me gustan. Estar hablando de los topless que me metieron un puño. Todas esas cosas que estáis diciendo. Bueno, hagamos la nueva Tierra 2. Con los contenidos que te gusten. Te doy la oportunidad, si querís. Pero yo estoy con jueves acá, weón, armando la nueva parrilla programática con de la radio. Con la Universidad de los Andes. Con la Universidad de los Andes, weón. Y pronto más auspiciadores. Estamos por cerrar un parcito más. No sé, es que me da un poquito de lata porque a ustedes les gusta hablar. Ya, pero de que... tírate un... Último... Pero no como... Tírate un... ¿Qué? ¿Cómo mando tírate un tema? Manda, ¿cómo mando un tema? Un tema. No, quiero... Que quiero poner un tema. ¿Quieres poner un tema? Quiero poner un tema en la palestra. No, un tema musical. ¿Qué te gustaría escuchar en la nueva Tierra 2? Ah, escuchemos a Belén Sebastián. ¿Quién? Belén Sebastián. No conocen, que a ustedes les gusta American Sound, perdonen. O las cosas como más media ratita. Soy igual que componen. A mí no me gusta American Sound. Pero si los música... conozco, los respeto, pero no me gusta American Sound. No sé, y aparte... Los bailaré cuando hay un festejo... Cuando la gente lo está pasando bien, ¿por qué no? Y que a ustedes les gusta, son como onda bachata, el grupo Aventura. ¡Bachata! Ya, pero yo quiero otra música. No, perdona, Pedro, por querer crecer acá un poquitito. Yo creo que tenemos que abrirnos a otras cosas. Estábamos como muy metidos acá en esta bodega. Ya. Pon un poquito de balanza. Un poquito, porque si no nos van a wear los fletos por derecho de autor. Ya. No sé, me parece como una música como más. O oh, si no escuchemos Air. ¿Conoce el grupo Air? No conoce, que tuviste por eso. Flato, ¿qué es un flato que te tiraste? El grupo Air. Air. Es un grupo. Dijito, grupo Air. No, ¿qué no, es eso? Air de, se traduce en aire. Bueno, este grupo parisino. Este grupo parisino que yo recuerdo a fines de. A comienzos de los 90, esta banda francesa nos cautivó con esta canción que estamos escuchando, que es Spice Boys. Y bueno, escuchémosla completa. Esto es Air, la banda franchute o francesa, acá, en la nueva Tierra 2. ¿Algún dato para ir a una fiesta, para comprar, no sé, ropa, para ir a comer, no sé? Este fin de semana, sí, en Club Amanda se presenta... ¿Quieres Club Amanda? Lo que pasa es que yo voy a esos lugares, ¿qué quieres que hable? ¿De una botillería? de una botillería donde me voy a tomar una cerveza en la calle, no sé, no es mi estilo. Y por eso, perdona Pedro, perdona David, yo me siento más cómodo por estos días. Por estos días. Uy, ¿no te gusta la manera en que me estoy expresando? La manera en que los interpelo y colijo nuevamente, siento que tal vez ya no tengo el espacio ni me siento tan cómodo, ergo, como antes. Pero esto, weón. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Te transformaste en el weón más fleto de este país? No, perdonen. Tomaste todos los clichés de los weones fletos, los reuniste. Uniste, los pegaste y te transformaste en el weón más fleto de este país. Mírate. Mira cómo andáis vestido. Ando vestido bien, con un pantalón de tela, con zapatillas Adidas Original, por supuesto, nuevo auspiciador en este espacio. No es un nuevo auspiciador porque yo no he firmado contrato conmigo. Pero para mí es, yo soy embajador Adidas Original junto a Francisca Valenzuela. Y vamos a escuchar tenemos, ¿qué más tenemos en esta parrilla musical, en este viaje por el dial que estamos en la biblioteca realizando? A mí me pasó varias veces que cuando yo era adolescente tenía un amigo, y ese amigo como que cambiaba de gustos, y era súper chocante porque el amigo cambiaba, y era como un amigo para uno, no lo quería, y se transformaba en otra persona. Eso me está pasando ahora, estoy volviendo a la adolescencia. Lo que pasa es que, Pedro, yo siento que tal vez tú te estás... Perdona, disculpen que me quedé en Maipú. Me enredé. ¿Tú dices que me quedé en Maipú? No, siento que te quedaste en, como dices tú, Maipú. Supongo que es una broma, no puede vivir tan lejos. Pero ya estamos en la radio, estamos riendo, ¿no? Tú dices que eres de... ¿Por qué tartamudeas? No, como un poco Iván Guerrero, claro, en la Radio Horizonte. Pero ¿cuál es el problema que tienes con Iván? Iván es muy simpático. No, por supuesto que no. Persona. Me encontré con él el otro día en la revista que leo, acá en Providencia, persona. Y Juan Carlos Fau... No es revista que leo, es la librería. La librería que leo, sí. No es lo mismo. Ah, ¿qué me estáis tratando de decir? Como que se me estoy mostrando el hacha y que yo no pertenezco al mundo que estoy intentando parecer. Como que estoy pareciendo algo que no soy. Un poco así. ¿No? ¿No? O sea, ¿no? Bueno, no, tú eres... No, dije. Nos, la ya. Localidad esa. Nos, fuiste a Nos. A un picnic chic en Nos. Y estuve hoy a propósito. Yo también tengo un auspiciador en la calle Luis Pasteur en Vitacura, Ébano, muebles de ébano, fabuloso. Tú, David, para que saques ese cajón de manzanas que tiene ahí, que tiene ese radiotransistor que usas de computador, porque de verdad unos muebles maravillosos en Ébano, donde yo me voy a comprar todos mis muebles. Dios mío, esta weá no puede estar pasando. ¿Qué les decoró la casa a usted? ¿O le decoraron su yo compré cosas, bueno, no tengo decorador. No me digáis que en casa ideas, porque me cago de la risa, Kuma de mierda. Kuma de mierda, roto culeado, negro feo, hediondo a mierda, porque en casa ideas venden cada baratija. Yo veo unas gordas, comprando una weá, me cago de la risa, les grito, ¡guatona reculeá! La casa igual es fea y chica, porque viven en la Florida y esas weas son todas iguales. Te lo cuento. ¿Qué pasa? O si no. Yo compré en Home Center una en Easy compré un mueble. En Home Center. Lo armáis tú mismo, esto es lo más barato. Me caí bien igual, Pedrito, weón. Me cago en la risa con tu wea. Así que compré en Home Center. Y ahí vais con el carrito. Y vais con el carrito y comprando ahí diciendo, ¿sí? A la caja, pajardinía, porque se hablan ustedes. Pajardinía, fin de semana, pajardinía. No se hablan ustedes, ¿ustedes quiénes? Tú sabes, usted. ¿Los tripulantes de Tierra 2? ¿Cómo tripulantes? ¿Los tripulantes? ¿Qué tripulantes de qué, Pedro? Los tripulantes, los que escuchan este programa. Ah, los queridísimos auditores. Los queridísimos auditores. Jueves, escúchate. ¿Cómo? ¿Por qué tripulantes jueves, de qué? Jueves, no, voy a ignorar a este weón. Realmente hay que cambiar el personaje. Este ya no sirve para esta tierra, Don Ruminot. Claramente no. Don Ruminot. Pedro, hasta tú te ríes de que me habla él. Sí, igual, sí, es verdad eso. Sí, Don Rubinó. Es verdad eso, amigo Fleto. Pero eso... Pero usted como que algo le pasó en el camino. No, para mí Pedro es peyuco. Tenés más cara de peyuco. Está ahí el negro peyuco. Así te vamos a llamar ahora. Negro peyuco. Negro peyuco. Negro peyuco ya. El negro peyuco. Es el negro peyuco. Y tú, David, weón. ¡Peyucos! Y tú, David, tú eres de Arizona. ¿Eres de Arizona o eres de Oregon? ¿Han ido a Estados Unidos? Yo me pegué un viaje. Como todo cuico, te transformaste por en un la... más fome que la chucha. Estuve en la costa de Estados Unidos en un viaje, beatnik. No interesa, viejo culiao, no interesa. Perdón, ¡grande! ¡Grande! ¡Jueves! ¡Grande! ¡Te quedaste en la Tierra 2! ¿Sabes qué me recuerda a David? Una talla, weón. Ya me solté. Una talla que me pasó estando en Madrid. Ustedes saben que el estadio de Madrid. Nunca he ido. El estadio del Real Madrid. Nunca he ido a Ya, córtala. Está ahí la tele hace años. Se supone que. No tengo. Que no haces comedia. No tengo visa. Se supone que haces comedia y que miráis un poquitito más allá. Un gallo que no ha salido. Puta, o sea, por internet. De las dos cosas. Hartas cosas, pero. Por. ¿Cómo se llama Google? Por muchas cosas. Sí, sí, lo tuve. Pero no he viajado a España. Bueno, lo he visto por. Bueno, en el. Por internet. Madrid. ¿Tú, hay tú una foto muy bonita. ¿Cachai que el estadio. Y tenía una enciclopedia? Una enciclopedia. Antediluviano es eso. Antediluviano, o sea, de hace mucho tiempo. Una enciclopedia, la tenía. Con fotos de España. Bueno, a lo que voy. Yo tuve una novia en Barcelona. Ya, pero no era Madrid. Sí, pero luego nos fuimos a Madrid. El estadio del Real Madrid queda en el centro. En el centro de Madrid. Yo quedé para adentro. Quedé para adentro cuando vi ese tremendo armatoste, ese edificio. ¿Y entraste? Sí, entré. Bueno, nunca me ha gustado el fútbol. Pero arquitectónicamente me pareció... El Santiago Bernabéu, dices tú, ¿no? El Santiago Bernabéu, sí. ¿Y fuiste al Guggenheim? ¿Cómo? ¿Guggenheim? Sí. ¿Valladolid? Sí, no, sí, estuve en todas partes. Y ese ¿cómo es? Problema. Bueno. Bueno. ¿Estás dudando? ¿Estás pensando que no fui? ¿Estás pensando que soy una revista? ¿Me estás diciendo revista? El museo fue bueno. Ah, sí, un museo. Es un museo. La verdad te cuento, fui a puro carretear. Y nos fui a museo, o sea que la tenía museo. O sea, a dormir museo. 70 años, ahí voy a ir a museo. Ahora quiero puro disfrutar. ¿Qué pasó? ¿Con qué, Pedro? ¿Con qué, pues, peyuquín de Maipú? Pero el peyuquín de Maipú, ¿no? Y no te sientas mal porque te diga el peyuquín de Maipú, porque si eres de Maipú, con orgullo, tenés que llevarlo, ¿cachai? Porque ahí sido de su origen súper humilde, y está ahí en la tele. No, no era súper humilde, era un origen normal, clase media. No era súper humilde. Pedro, siempre. Hice un personaje, no te lo puedo ver, sí, pero más allá de eso era un personaje. Lo puedo hacer ahora, por ejemplo. ¿Pero por qué la tele? Hola, estamos acá en Tierra 2. ¿Y no te aburrí en la tele? ¿Por qué no haces cine mejor? Yo estoy haciendo cine ahora. ¿Quién está haciendo cine? Con Nicolás López y estoy en la próxima peli de Sebastián Silva. Sebastián Silva. Que... El del pisco. Sí, está en un comercial de pisco, nos cagamos la risa de otro día. ¿Le gusta harto el pisco? Ah, ja, ja, ja. ¿No? ¿No te gustó? No, a ver. Con el hijo que está tratando de decir que él sea. Es culipato. O sea, perdón, que él sea gay. ¿Qué? Pero está volviendo, weón, está volviendo. Que el Sebastián Silva. Que el Sebastián Silva es culipato. Al weón se los comota esa al conche su madre ese. ¡Volvió! No. ¡Volvió Pérez! ¡P-A-C! ¡P-A-C! ¡P-A-C! ¡No, que están gritando! ¡P-A-C! ¡P-A-C! ¡P-A-C! ¡Vuelve, conche tu madre! No. ¡P-A-C! ¿Qué es P-A-C? ¡P-A-C, el pez! El del capítulo 24, el del capítulo 7, el del capítulo 10, el del 18, el del especial Horizonte. ¡P-A-C, mi amigo! Me aburrieron. ¡No! Me aburrieron. Vamos, ¿escuchamos alguna otra canción? ¿Tenía otro tema? Lo que quieran en la biblioteca. ¿Cómo habla? Igual. ¿Tú no eres de acá? Porque habláis como con otro acento. No, yo soy de acá, yo soy. Tú, ya, pero tú eres manchego, el acento manchego me mataba cuando estuve en España. Cuando estuve en Europa, estuve 4 años. Estuve 4 años en España. Carretier. ¿Conociste a Almodóvar? Sí. ¿Y a Bardem? Javier Bardem, sí. ¿Qué opináis de su trabajo y su cuerpo? No. Su trabajo, jamón, no, jamón. No, pero mira. ¿Te gustó un jamón, jamón? Ah, es mi película favorita. Jamón, jamón. Es mi película favorita, jamón, jamón. La tengo en Blu-ray. ¿Conoces lo que es Blu-ray? Imagino que no. ¿Blue cuánto? Blu-ray. No. Blu-ray. ¿Ustedes me tinca? Me tinca que ustedes están en el videoclub, ¿o no? Sí. En el videoclub de Maipú. Onda, voy a arrendar una película al videoclub de Maipú. Sí, como palpico, la mayoría del público que, palpico, que nos escucha. Weón. Nadie tiene videoclub ahora, weón. Y menos en Maipú. En esa weá hay puro weón con cuchillo, weón. Palpico esa weá. Una vez fui a Maipú. No hables así de Maipú porque yo soy candidato, recuérdalo, a la alcaldía de Maipú. El próximo año. No me gusta que hablen así de la gente de Maipú. Tú sabes lo que me molesta. Que hablen mal de la gente de Maipú. No sé, pero yo el otro día vi que el alcalde de la B quería echar a todos esos buenos de Maipú y no creo que lo hayan echado por ser Santas Palomas. Los quería echar de la Comuna de Providencia, algo así vi en el... ¿Te cae bien la B? O sea, como alcalde ha sido bueno. Como alcalde ha sido bueno. Más allá de lo otro que hace, eso no lo entiendo tanto. ¿Qué es lo otro que hace que no entiendes tanto? No sé, que salió la noticia, como que estaban desprestigiando, no sé. Ay, me cargó el tema. Cambié. ¿Y qué hiciste cuando cambiaste la tele? Vi... No, nada. Estaba lateado. ¿Estás ahí lateado? Sí, estaba lateado. No me gusta la tele, no sé. ¿No te gustó la tele? Que andaba viajando. Pusiste un disco, bailaste, ¿qué hiciste? Comiste sushi. Como todos los fletos. ¿Por qué como todos los fletos? Sushi. ¿Qué tiene que comer sushi? Que sushi igual es sano. ¿Te acordás cuando antes la gente rasca? Uh-huh. Empezó recién a conocer la comida china. Y decían, voy a comer comida china. La gente decía, voy a comer comida china. Onda, guantán y comida china. No me acuerdo. A comida memoria, china. En Maipú, comida yo creo. China. Y de ahí vamos al videoclub. Así le dieron el videoclub. ¿Tú te acuerdas de dónde vienes tú? ¿Lota? De la calle Lota en Lota, Provincia. No, Lota. Lota, octava región. No, a ver. Lota. El papá. Somos los mineros del carbón. Somos los mineros del carbón. No sé qué es eso. Weón, ¿me seguiste la canción? Somos los mineros. Pero los mineros del carbón. No sé qué es eso. Un canto parece que en el colegio. Ni el mejor guionista habría escrito esta wea. ¿En el colegio? ¿Por qué? Ni el mejor guionista habría escrito este personaje. ¿Qué personaje? ¿Cómo? Dr. Jekyll se convierte en Mr. Fleto. No digas eso. Mr. Fletus. No, nada más homofobia. El extraño caso de no. Dr. Jekyll y Mr. Fletus. Piyuco, eso es homofobia. Dr. Fletus y Mr. Fletus. Eso te voy a decir. ¿Por qué Fletus? Todo Fleto. Tú eres Fleto. Por toda la weá que has dicho es una weá asquerosa, weón. Clasista, arribista. El otro día estábamos hablando con Pablo. ¿Con Pablo? ¿Qué Pablo? Y Janes, ¿lo conocen? Ah, Pablo Janes de la tele igual, pues. O sea, no, él no sale en la tele, como los que salen en la tele. No, pero escribe. No sé, me contó una serie, se caga la risa, pero él como que trabaja para la tele, no sale en la tele. O sea, no es el Jaffa. ¿Y por qué te... porque tengo no hay nada más como... monillento que salir en la tele porque después la vieja se te acerca y te dice, oiga don, dejo el espacio al nombre, una foto y generalmente con olorcito cebolla. ¿Hasta dónde va a llegar con esto? No, no. ¿Cuál es el límite? Estábamos con Pablo planeando el viaje. ¿Estabas con planeando un viaje? A Nueva York. ¿Con Pablo Llanes? Sí, que no era Nueva York. De nuevo. Onda, décima vez. Pablo tiene una fijación con esa ciudad. A mí igual me gusta, pero no sé. He ido 6 veces, Pablo, pero mantiene, ya. El que te mantiene los recursos. Te estáis taladreando, Pablo Llanes. No. ¿Cómo taladreando? Como tu novio, ¿no? No, Pablo. Como la perforadora. No, Pablo, no, la T-130, la de los mineros. ¿Ustedes quieren decir que Pablo es gay? Sí, es gay hace muchos años, no es novedad. ¿Y tú? No, yo no. ¿Cuál fue la última mujer con la que estuviste? ¿Como pareja, ocasional, estable, la que sea? He estado con varias mujeres. Ah, pero un hombre. Antonia. Antonia Morón, modelo. ¿Qué? ¿Quién más? Oye, no, porque... ¿Usted piensa que yo soy gay? No, no soy gay. Toda la onda con los gays, me caen bien. ¿Cuántos amigos creo que... gay tenés? Many. ¿Many? Many. Muchos. ¿Pero muchos cuántos? Many, many. Many, many, many, many. Many, many, many, many. Muchos. Tengo hartos amigos gay, pero... Y encuentro que muchos amigos míos gay se visten increíbles, tienen muy buen gusto. Ya... O sea, mis amigos no son como un gay, no sé, de peluquería, ¿no? De peluquería de Maipú, perdona que reitere, pero me cago en la risa. Yo nací en Maipú, yo no vivo en Maipú. ¡Qué bueno! Vivo en Calera de Tango. ¿Eres de Calera de Tango? Ahora estoy viviendo en Calera de Tango. ¿Qué es eso, Calera de Tango? Una localidad... Súper tranquila, una parcela. ¡Ah, rico! Rico, rico, no, rico. Rico una parcela. Yo igual me quiero... La estoy cuidando. ¿No vi en una parcela? Sí, pues te, la cuido. Sí. ¿Cuánto costó? No, pues no es mía, la cuido. Soy el cuidador. Ya, pues, ¿cuánto te costó? Puta, yo cuido la parcela, vivo en la parcela, pero soy el cuidador, tengo una casita y... Ah, como Matías Klotz, que tiene una parcela también, se construyó una casa increíble, y también él la cuida mucho. Ah, igual que él, po. No. Sí, pues él cuida mucho su casa, mi hijo. No, yo cuido mucho mi casa, Felipe. Me imagino, pero... Entonces también la cuidáis. Ah, son iguales. No, yo... Qué bueno, Pedro, porque ya te sentía ya... ¿Cachai? Que en un momento pensé que tú eras como el... caballero que cuidaba. Nosotros tenemos un caballero que cuida, el Davidcito. Bueno, yo soy el Davidcito. Trabajo lo mismo que el Davidcito, cuido una parcela, vivo ahí, no tengo caché que el Davidcito, que lo criamos de chico, es de familia mapuche. ¿Cuál es el apellido de Davidcito? Davidcito Rubinat. No, no sé, estoy bromeando. Un hombre mapuche, bueno, un hombre mapuche, yo amo a los mapuches. Mi apellido es francés. No, no, no es mapuche. Ruminat. Ruminat. Ruminat, sí. Ruminat. Sí, Ruminat. Este bueno es palpico, este Ruminat. Eres de Maipú. Eres guapo igual. Te vestías estiloso. Te vestías estiloso, Pedro. Bueno, esto ha derivado en muchas jugadas. Ya me solté igual. La cosa es que yo me voy a la Radio Cero y empiezo a trabajar este jueves. Comienzo, mentí al comienzo cuando dije que iba a estar solo los jueves. Es todos los días. Todos los días. ¿Todos sí, los días? Todos los días, en el programa que se llama Tierra 2, la Gran tranquilo, Capital. Rumino, Tierra 2, la Gran Capital. No, Rumino, tranquilo. Lo que pasa es que sí, es verdad. En los archivos, como en los registros. El señor se va a dar cuenta de lo que está haciendo. En los registros, escucha, David. Todos los escucha, días. David. Te vas ahí todos los días con su mano. Lo que pasa es que los registros, sí, está Tierra 2 registrado como un podcast. ¿Sí? Pero esto es radio. Y al ser radio, le podemos poner el nombre que queramos. De más. Así que tú sigue con tu podcast, que te escuchen 30 metoleros y 15 gordas. Y está bien, es tu público, los mismos que te siguen en el programa de la tele, que imagino que es gente muy parqueada. No, está bien. Tiene que ser gente muy parqueada ahí. Qué pena de tu vida si estáis viendo tele y cagándote la risa con weas que yo me cagué la risa hace miles de años. No, no. De miles de años, porque esa wea de... Ya, señor, váyase con Dios, tranquilo, váyase. Está bien. Así que yo me despido, no, amigos no. De Tierra 2. Chao, Felipe. Y saludo a toda la gente y un día voy a ir a Maipú. Pero hacer un safari. Chao, monos feos. El número 25 cagó todo.